que nos teme a final, como la luz eterna de la luna o el sol. Era el viento, era brisa de mi camino. ¿Por qué no me dijo, se acabó el cariño y no sigo más? Ay, ¿por qué no me dijo, se acabó el cariño y no sigo más? Bendito Señor, ahora tengo que adorarla y llevarla conmigo. Si vieran cómo estoy, otra pena estrena mi alma otra vez dolido. Ya se le olvidó lo que prometió, pero yo no olvido. Vuelvo a ser aquel valiente soñador que quiere vivir de su sueño, alimentando esa ilusión. Este hijo al fin, ¿por qué no me pudiste decir? ¿Por qué no tuve yo que entender? ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué no tuve yo que entender? Que ya no era la luz para mí, que otro camino había que emprender. Que ya no era la luz para mí, que otro camino había que emprender. Aguas que van hacia el mar, no regresen jamás, lleven mi dolor. ¿Cómo pudiste ignorar este amor tan real como Dios? Si yo que tanto te quería, mujer, tú sabías que te adoraba y por qué. Yo sabía que te quería, mujer, tú sabías que te adoraba y por qué. Que dejas tú lo vas a vivir, igual que la montaña que sin río se quedó. Un desierto sin oasis será tu vida. Cuando crees termina por siempre tu herida, vuelve a revivir. Cuando crees termina por siempre tu herida, vuelve a revivir. Si eras como yo, tenía que golpear y golpear a la vida. Era como yo, con el mismo calor de dos velas encendidas. Sorprendido estoy que hizo esa pasión siendo tan divina. Ahora estoy como un valiente gladiador, luchando a vencer. Él se juega su batalla, yo el amor no quiero perder. ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué no tuve yo que entender? ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué no tuve yo que entender? Que ya no era la luz para mí, que otro camino había que emprender. Que ya no era la luz para mí, que otro camino había que emprender. Como quisiera atacar a las olas del mar con mis manos, por Dios, y en un instante lograr me vuelvas a adorar y matar mi dolor. Si yo que tanto te quería, mujer, tú sabías que te adoraba y por qué. Yo sabía que te quería, mujer, tú sabías que te adoraba y por qué. Yo sabía que te quería, mujer, tú sabías que te adoraba y por qué.